Buen día, señor Homeros. Ay, estoy llorando, estoy asustado. ¿Asustado por qué? Por lo bien que estoy. ¿Asustado por qué? Por lo bien que estoy. Oh, Manjulas, estás fumando. ¡Por venir! ¡Que la cumplo feliz!